ya no soy yo quien habla por mí. Es la palabra quien habla por mí. La palabra que me persigue y me toca, que me usurpa y me avasalla. La palabra que se descompone en mi deseo, en mi oscuro deseo. Deseo atravesado de palabra que en noches de luna sabrosa e inalcanzable huye conmigo entre las sábanas y me ciega, tañendo su ardor incandescente sobre mi piel. El latido sur de su herida hace brotar fuentes de sed inútil sobre la sangre. Pero en esas tardes de dormido regresa heroico para rasgarme el aliento sin remedio en una parada de autobús, en la última parada de autobús. Regresa desnudo, anudado a esa esquina que la reflexión de los domingos tristes esconde bajo la sombra de las ramas levemente agitadas. Regresa en fin para descargar su física asfixiante sobre mis dedos ateridos y se desliza psicolosa sobre la voluntad esquiva para conquistar el espacio de mis vísceras plegadas. La palabra, esa palabra, cruza mis actos con violento coqueteo y respira por mis poros diminutas burbujas de aliento sin regreso enamorado. Y así se abre la fuente sobre piel y sangre, sobre sexo y boca. Y se desploman en el aire las palabras que escriben nombre y colores, lugares y estaciones, párpados sobre la noche y veladas caricias inconfesas. Solo permanece una sobre las noches y sobre el recuerdo, teñida de necesidad y latido, imborrable en tu nueva mirada, inconfesable en la mía.